Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes, muy buenas noches, a la hora que tú quieras escuchar este programa. Estoy yo aquí dispuesto a darte dos horas de mucha música y muy buena. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal y mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del rock radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion, que son emisoras de Argentina y Puerto Rico respectivamente. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en otras plataformas como las de iTunes, Google, Apple, Android, Castbox, Spotify, Amazon Music, en una plataforma que se llama Acast, y también en nuestra web en la sección de radio. Nuestra web es madeymetal.es y como siempre te pido que te suscribas a nuestros podcasts de Made in Metal. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram donde somos Made in Metal SP. Y vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos a comenzar con Sociedad Alcohólica, esa espectacular banda española que hemos podido ver varias veces en directo y que si se nos da la oportunidad la volvemos a ver. Este año han sacado un disco que se llama Confrontación. Después de 7 años de la salida de Sistema Antisocial, y este se convierte en el 10º de la carrera musical de la banda de Vitoria-Gasteiz, ahí en el País Vasco. Una banda que no sigue etiquetas y vuelve a darle otra vuelta de tuerca a su sonido. El disco salió el 10 de mayo con Malditos Records. Es la misma banda de toda la vida, siempre agresiva y fuerte. No se le puede pedir a Sociedad Alcohólica que contengan los mismos ingredientes aquí en este disco que en sus primeros trabajos, pero a mí me parece que quien se lo pida quiere vivir en el pasado, porque este disco está magnífico. Es un disco potente y provocador que los mantiene en el foco de la escena nacional, y vamos a escuchar una pieza que se titula Colapso Final. te traigo una banda que empezó por allá por los años 70, pero que ha sacado un disco en el 2024. Tú estás escuchando el sonido y ya sabes que te parece a Black Sabbath como mínimo. Y es The Obsessed quienes sacan disco este año titulado Gilded Sorrow. Ellos son una banda de doom temprana de la década del 70. Su líder es Scott Wine o Wenrich, una leyenda viviente de la escena de un estadounidense, quien ha dejado sus huellas en tanta música a lo largo de estas décadas que tratar de cuantificarlo podría marearnos la cabeza. Él fue fundador de Obsessed, ayudó a dar forma al sonido del género doom en Estados Unidos junto a bandas como Pentagram, Trouble y Saint Vitus. También fue el líder de Saint Vitus de 1986 y hasta 1991. Discos como Born Too Late y el Five son clásicos indiscutibles. Luego están sus trabajos con Spirit Caravans, The Hidden Hand y Shrine Builder y mucho más. 2007 fue la última vez que salió un disco de Obsessed y, como es habitual, Gilded Sorrow es más o menos lo que esperas de Wino en este momento. Es rock duro y bluesero de los años 70 con distintos grados de influencia del doom. Vamos a escuchar una pieza titulada Daughter of an Echo. You Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora te voy a hacer un cambio en dirección a la alegría con esta canción de Mystery. Ellos sacaron disco en el año 2024 titulado Mind Pollution. Hubo una vez en que fueron conocidos como la banda más joven en hacer giras por el mundo. Son australianos, ya son adultos y te traen 10 temas de hard rock con su cuarto disco Mind Pollution. Es una continuación de Live Loud, que fue grabado y lanzado durante el COVID allí en Australia. Ahora este disco ha salido por Metalopolis Records, y si bien sus primeros trabajos impresionaron porque eran muy jóvenes y demás, este disco también está bueno. Es un disco pulido de hard rock melódico que encajaría perfectamente en el Sunset Strip de allá de Los Ángeles hasta mediados de los 80, con influencias como Motley Crue, Twisted Sister y bandas similares. Vamos a escuchar una pieza titulada Madman. Drive me crazy, 'cause I'm a madman. la otra banda que te traigo, te la traigo como una curiosidad. Yo no creo que sea una banda que prospere mucho desde el punto de vista de popularidad. Y es una banda que se llama North Sea Echoes. Y el disco es Really Good Terrible Things del año 2024. Este es el disco del dúo de Ray Alder y de Jim Matthews, que se embarcan en un nuevo viaje musical mostrando la amplitud y versatilidad de la aclamada pareja, junto con una frescura que contradice su larga asociación musical. Este es un disco de música suave y está en nuestro programa, te lo dije, por los músicos. Ray Alder lleva años viviendo en España y se siente muy bien aquí, aunque no haya aprendido a hablar bien en español. Aunque como mismo sí lo habla, pero si tú lo ves en la calle y le dices, hola Ray, ¿qué tal? ¿Cómo está? Él te dirá, I don't speak Spanish. Porque lo importante a lo mejor es que no quiere que le estén molestando. Bueno, la última vez que vi a Ray fue en el concierto de Steve Vai en los Jardines del Botánico. Y aunque la vez anterior habíamos estado en una fiesta, nos habíamos emborrachado y demás, cuando le dije, hola Ray, me dijo eso, I don't speak Spanish. Le dije, oye, que I speak English, así que no hay problema. Entonces, la canción más fuerte del disco es, ay, chicos, no te dije que la última vez que vi a Ray Alder fue en el concierto de Steve Vai en los Jardines del Botánico. Ahora te digo, la canción más fuerte del disco es la que te vamos a poner, que se llama Empty, y después le vamos a dedicar unos minutos más a Ray Alder, cuyo apellido real es Alderete, aunque no hable español. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Empty. Thank you.

boys and apes, not fallen angels. And the apes were armed killers besides. We'll be right back. Lady Metal con Tony González. Y ahora es Back to Basic, volvemos a la base, a lo antiguo. Lo que estás escuchando de fondo es Face Warning. El disco es del año 1988, se titula No Exit y es el disco en el cual entra Ray Alder en Face Warning. Este es uno de los puntos culminantes en el panorama de metal progresivo, pero que también significó el final de un estilo particular para una banda que podría haber hecho mucho más si se hubiera mantenido o si hubiera mantenido el rumbo después. Esto yo lo leí en una crítica de este disco, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque esto fue en el 88. Imagínense si esto llega al 91, el grunge se lo come. El caso es que No Exit es un gigante del metal progresivo, robusto y algo subestimado. John Arch fue reemplazado por Ray Alder. La música no se dio a pesar de eso. Y este No Exit aportó mucha más fuerza que lo que tenía el disco anterior, Awaken the Guardian. Esto no quiere decir que no haya elementos técnicos, como puede atestiguar cualquiera que haya escuchado alguna de las piezas de este disco. Pero desafortunadamente, la era de los dragones, de los magos y los gitanos había terminado y llegó una atmósfera más seria para la banda, con temas líricos más realistas, que son los que le gustan a Ray Alder. Este es el disco más pesado que Face Warning ha logrado, tanto musicalmente como en el sentido de las atmósferas. Nunca volverían a sacar un disco así, un disco que todavía al día de hoy es un disco digno de escuchar. Vamos a escuchar la pieza que se titula Anarchy Divine. We'll be right back. y volvemos con Ray Alder. Te cuento, ya te había contado que Ray Alder está viviendo en España. Pues resulta que se mudó a España y el guitarrista Tony Hernández, Hernando, quien había sido guitarrista de Barón Rojo y lo es de Lords of Black, ha trabajado con Ray Alder en sus discos en solitario. Quiero acreditarlo porque él ha hecho parte de la composición, los solos de guitarra, y cuando lo escucha, bueno, si lo escuchaste en Barón Rojo parecía que no era Tony Hernando. Tienes que escucharlo en Lords of Black. El caso es que él está aquí con Mike Abdow, que era miembro de la gira de First Warning, y el baterista Craig Anderson. Y esta obra musical fue mezclada por Simone Mularoni en los estudios de allá de San Marino, donde parece que vive. Es Ray Alder, un vocalista pletórico en las voces, con varios registros que dicen mucho de él. Además, con el paso de los años, el tipo va mejorando. Eso me parece impresionante. De como cantaba en Faith Warning a como está cantando ahora, es como de la tierra al cielo. Vamos a escuchar Hands of Time. Made in Metal con Tony González. Te vuelvo a hacer un cambio musical dentro de lo que es la historia de las variantes de rock y del metal. Y esto que estás escuchando se llama Sonic Universe. Si tú no sabes quién está aquí, a lo mejor esta banda la hayas pasado por alto. Porque destacarse en estos momentos es una apuesta muy arriesgada. Pero si estás escuchando la música y yo te digo que aquí hay gente de Living Color, tú vas a saber enseguida que sí. Esta banda la formaron dos músicos, el guitarrista de Adrenaline Mob, que se llama Mike Orlando, y el carismático líder de los íconos del funk metal Living Color, Corey Glover. No hace falta decir que la mezcla auditiva que este grupo tiene reservada está lejos de ser típica. Ya tú, cuando comenzaste a escuchar la música que te había puesto de fondo, ya te diste cuenta por la forma de tocar la batería que esto no iba a ser algo normal. La sección rítmica está formada por el extraordinario bajista Booker King, que ha acompañado a figuras como Paul Simon y Santana en giras, y el baterista de Sworn Enemy, Tyquan Jackson. Este disco, no sé si te va a gustar o no, yo estoy seguro que sí, pero presenta un sonido lleno de carácter y dinamismo, y la pregunta que surge siempre es: ¿quién sería el público objetivo de este guiso de excesos sonoros? ¿Los fans de Living Colors, los fans de Sword Enemy, los fans de Adrenaline Mob o cualquiera de las bandas antes mencionadas? Vamos a escuchar una pieza que se titula Higher y ya tú dirás si esta banda te va a gustar o no te va a gustar. Y como siempre, si esta banda te gusta, ahí está Spotify, Amazon y todas esas plataformas para que escuches más música de ellos. Vamos a escuchar esta pieza que te dije, Higher, y después vamos con Living Color. Look Living Color fue indudablemente tremenda banda de funk metal. Esto lo que estás escuchando es del disco Vivid, que es un disco que a mí me impresionó muchísimo. Y la canción que más me impresionó fue la que te voy a poner cuando termine de hablar. A finales de los años 80 y principios de los 90, no solo se puso de moda eso a lo que antes denominé como grunge, un canto a la apatía, la negatividad y la depresión, sino que también hubo otro tipo de bandas como fueron las de funk metal. El funk metal básicamente se caracterizaba por ser hard rock o heavy metal de los de toda la vida, pero con líneas de bajo funkies y subidas en la mezcla para darles protagonismo. Aquí en el saco metieron a cosas tan opuestas como Scream o Infectious Groove, que eran definidos como funk metal. Pero si les he de nombrar a una banda que para mi gusto reflejaba más fielmente lo que el género significaba, obviamente era Living Color, un grupo formado exclusivamente por músicos afroamericanos, es decir, negros, menos metálicos que los Groove y más edulcorados que Scream, y menos edulcorados que Scream, perdón. En los neoyorquinos podíamos encontrar hard rock muy funky con ramalazos de jazz y blues. Vamos, que los tipos eran difíciles de etiquetar. Yo estoy seguro, en Cuba no creo que haya gustado mucho. Pero yo te voy a poner Cult of Personality, que es una canción que a mí me llenó y me llegó muchísimo, porque yo siempre pensé que vivía en un país donde había un extraordinario culto a la personalidad de esa persona que estaba vivo y que todavía hoy mencionan todos los días en la televisión de La Habana, Fidel Castro. Así que vamos a escuchar Cult of Personality. That we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. The cult of personality. Yeah. 3 can do for you. Made in Metal con Tony González. Y ahora te voy a traer también otro disco que es para Sibaritas, que es una banda de Doom Metal. Hoy estamos poniendo algunas cosas de Doom. Es Sorcerers, quienes hicieron un EP en el año 2021 que se llama Reverence. Te dije, son suecos, se formaron en el 88, se separaron en el 92, regresaron en el 2010 y Reverence es el último EP hasta el momento. Son cuatro versiones de temas clásicos de rock y de metal al estilo de Sorcerers, lo que significa que es una poderosa fiesta de Doom, con riffs estudiosos, tambores impactantes, solos ardientes y voces imponentes. La banda rinde homenaje a aquellos muchachos que allanaron el camino. Tienen una pieza de Rainbow y una de Saxon, pero yo la que te voy a poner es la de Rainbow. Ellos siempre cambian un poco el original, yo creo que lo cambian bastante y rinden, como te dije, un maravilloso tributo a las leyendas del metal. Vamos a escuchar The Gates of Babylon y lo que escuchaste de fondo es When Death Calls, que es una canción de Black Sabbath de esa época en la que ya Black Sabbath no era tan atractivo para alguna gente, pero seguía siendo una banda buenísima. Vamos a escuchar The Gates of Babylon y después te voy a poner la pieza original para que tú aprecies los cambios. Vamos para allá. Yeah. Lo Prometido es Deuda y Rainbow es una de las mejores bandas de hard rock de todos los tiempos. ¿Qué podemos señalar de negativo a una banda que estuviera compuesta principalmente por uno de los mejores vocalistas de este mundo, Ronnie James Dio, y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, que es Richie Blackmore? Nada, este trabajo es una leyenda y fue el último, el Lonely Rock and Roll, el último en presentar al vocalista Ronnie James Dio. Blackmore despidió a Dio porque este quería hacer un disco en solitario y luego se lo permitió a Joelyn Turner. Para que vean ustedes cómo los años van cambiando a la gente. Vamos a escuchar The Gates of Babylon, que es la canción por la cual, o de la cual ha dicho Yngwie Malmsteen, que tiene el solo de guitarra más complejo que él ha podido hacer. Y mire que Yngwie habitualmente se atraviesa y mete unos solos endiabladamente complejos. Escuchemos esto, Rainbow con The Gates of Babylon. Thank you. this the real life? Is this just fantasy? It's made me die. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y hoy te voy a hacer un parlamento breve porque creo que he hablado mucho para presentarte todas las historias de todos estos grandes grupos que tú estás escuchando. Quiero contarte que efectivamente muchas veces la calidad es importante a la hora de sobresalir, pero también muchas veces la suerte es algo que está no sobrevalorado, sino infravalorado. A veces cuando estás en el lugar oportuno, en el momento oportuno, te puede ocurrir lo impensable, y cuando vienes a ver, como se dice en España, has partido la pana. Cuando, como se dice en Cuba, bueno, en Cuba no sé cómo se dice cuando triunfas, porque triunfar en Cuba, bueno, siendo músico era posible, pero siendo un ciudadano común, el triunfo era que en la cola del pan no hubiera tanta gente y que el pan estuviera bueno. Así que básicamente es eso. Siempre hay que pensar que hay muchos músicos en este mundo que son muy buenos y que posiblemente no tengan la remuneración económica que deberían tener, ni siquiera el reconocimiento popular que deberían tener. Mientras que otros que son un poco más mediocres, aunque hagan buenas canciones o incluso no hacen ni buenas canciones y están en la cima de la popularidad. Es tu decisión escoger, porque estamos en un momento en el cual tú puedes escuchar la música que tú quieras, cuando quieras, donde quieras y con quien tú quieras. Así que si tú escoges escuchar basuras, tonterías y lo que te meten obligado ahí en cuestión del pop, esta es la canción del verano, esta es la canción la más pegada, como decían en Cuba, los más pegados. Pues nada, así será tu vida, como el verano, pero no en la parte positiva, y como lo más pegado, pero pegajoso. Así que nada, esto es lo único que te voy a decir. Esto tiene relación con lo que te he dicho antes, hablando de la música, y con lo que te comentaré un poco después. Continuamos con la música, la razón fundamental de este, tu programa. Made in Metal, con Tony González. Estás escuchando de fondo es la versión que hiciera el propio Imbe Mastin de The Gates of Babylon para su disco Inspiration del año 96. Yo pensé que hubiera sido ya abusar un poco ponerte The Gates of Babylon tres veces, por eso ahora te la pongo de fondo. Bueno, el caso es que cuando en el año 96 todavía Imbi Mastin era considerado un tipo intocable, en este disco él hace un homenaje, por eso se llama Inspiration, a las bandas que lo impresionaron, y no es de extrañar que Deep Purple sea la banda más representada en el disco, con Rainbow también, con la versión esta de Gates of Babylon. Los fragmentos vocales también son consistentes a lo largo del disco. Jeff Scott Soto hace una interpretación aterradoramente precisa y profunda de David Cordell en Mistreated, pero yo lo que te voy a poner es Carry On My Way Where Song de Kansas, donde Jeff Scott Soto lo borda. Yo me impresiono cada vez que escucho esta versión de Jeff Scott Soto. También está Mark Bowles gritando el Child in Time, y también invitó a Joel Intorne. O sea, Imbi Mastin invitó a los que consideró los tres mejores cantantes que había tenido, y aquí están. Si este disco tú no lo has escuchado, por favor, o sea, hazte un favor y escúchalo. Yo te voy a poner Carry On My Wayward Son. Ustedes saben que Kansas es una de mis bandas favoritas, pero el trabajo de Jeff Scott Soto, que es un salvaje cantando, está genial. Escuchemos. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry, don't you cry, don't you cry no more. Te voy a dar un respiro con algo más moderno, que es la banda White Abbey. El disco es Words That Forms the Key, del año 2024, las palabras que forman la clave. Tú introduces el nombre del grupo en cualquier motor de búsqueda y posiblemente te dirija a la ciudad costera de Irlanda del Norte, lo que parece apropiado ya que ese es el país donde tiene su sede el grupo de metal sinfónico del mismo nombre. Aunque la historia de la banda solo se remonta al año 2020, los años de encierro y demás los llevaron a la formación de la banda como la conocemos hoy. Su último trabajo es The World That Forms the Key, de este año 2024, que tiene una escucha muy agradable, un innegable ambiente de metal sinfónico clásico de la vieja escuela, y vamos a escuchar You Should Be Running, que estoy seguro te va a gustar. La chica que canta te va a gustar. You Should Be Running. Imagínate que este programa no es lineal, que sino que es un espiral, y ya la espiral está llegando al mismo punto donde comenzó, pero de una manera más elevada. Porque lo que estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Warlord, que se llama Free Spirit Soul, del año 2024. Son los Warlord de toda la vida. Hace mucho tiempo, en una época muy diferente, el guitarrista Bill Sammits y el baterista Mark Saunders, quien luego se convertiría en miembro de Face Warning, aquella banda que te puse al principio del programa, unieron fuerzas para crear un nuevo proyecto de heavy metal, una pequeña banda con un potencial enorme, que era Warlord. Sus primeros demos llamaron la atención de Metal Blade Records. Su EP Deliverers, de 1983, causó una gran impresión en la escena, ofreciendo power metal americano majestuoso y semi-progresivo. Pero el caso es que después la banda fue decayendo. La extraña decisión de utilizar una actuación en directo, grabada y filmada en un teatro vacío como su debut, de larga duración, dañaron su impulso. Es una banda que llegó al final demasiado pronto. Sin embargo, la mística de culto de la banda perduró, y fue Hammerfall, nada menos que Hammerfall, quien los rescató cuando usaron una canción, Child of the Damned, en su debut Glory to the Brave. Y esto le presentó a Warlord a una nueva generación, una generación diferente de fanáticos del metal. Decidieron revivir Warlord, incluso estuvieron tocando aquí en Europa, en Grecia, con Hammerfall. Pero desde entonces, a pesar de que han sacado muy buenos discos, resulta que Mark Saunders tiene algo, y la banda tiene algo, que no acaba de encajar. Y no tiene que ver con la música, no tiene que ver con la calidad, no tiene que ver con la composición. Yo lo siento mucho, de verdad, yo lo siento mucho. ¿Estará la banda finalmente con este disco a la altura del potencial que han insinuado a lo largo de su extraña historia? No. Mark Saunders me cae muy bien, además de ser un batería excepcional, pero no creo que vayan a ser populares ya a estas alturas, aunque te digo que los discos sí están buenísimos. Pero tú lo sabes muy bien, la buena música no es para todo el mundo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Behold a Pale Horse.

estamos llegando a los finales y te voy a traer otra banda que se llama A True Set o A True Set, en dependencia de donde estés. Es de la A a la Z. Es un disco que debutó, una banda que debutó en el año 2022 con un disco de la autotitulado, y es la banda del intenso batería Mark Sonder, de nuevo con su excompañero de Face Warning, Ray Alder. Y es por eso que te digo que este programa ha dado una vuelta en círculo y se va a unir con el inicio. En el mes de septiembre del año 2022, la revista DC Rock publicó una interesante entrevista con Mark Sonder. Ahí explicaba por qué piensa que el éxito se le ha hecho reacio, pero con esta banda posiblemente logre cubrir un nicho que agrade a muchos. ¿Que va a ser popular? ¿Que va a vender millones? No. Pero a los amantes de rock progresivo, a los que les gusta la percusión de maestros, los que disfrutan de temas comerciales con gancho, que son la mayoría, van a escuchar aquí y van a encontrar un montón de canciones que tienen todo eso. Vamos a escuchar Trial by Fire, donde volvemos a tener a Ray Alder, ese magnífico cantante. Escuchemos. esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Es un programa que ha sido un poco peculiar, un programa donde hemos hecho historia y donde estoy seguro que tanto la música nueva como la que no es tan nueva te habrá gustado mucho. Disfrútalo y nos vemos aquí la próxima semana o el día que tú quieras. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. ¡Chao!